Así que esto y otras cositas, que será lo que abarque el programa de hoy, mientras vamos organizando un poquito esto. Le damos a ese maravilloso botón que nos masajea para salir al aire. Piloto automático activado. Masaje tailandés. Masaje tailandés activado. ¿El capitán? Lorna, tráeme un martini dry bien frío, con dos aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? No. Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password. ...7447-1C7. Voy a por el martini. I don't need to tell you about the Y nos recuerdan que entre el pasado 2010 y este 2020 reciente, en Noruega y las Islas Feroe, sumadas a Groenlandia, matan más de 50.000 ballenas, delfines y marsopas. Todo esto a pesar de su protección sobre el papel, y lo curioso es que destaca que el documento de 144 páginas publicado en abril, a la caza de cetáceos se añaden impactos negativos como la contaminación de los mares producida por esos barcos, el ruido submarino, las derivadas de capturas accidentales por parte de las flotas pesqueras y otros problemas con los que viven estos animales. Recuerdan y denuncian que las capturas incidentales son la amenaza más grave para algunas de las especies de cetáceos, como las marsopas del Báltico y el Mar Negro y los delfines comunes del Golfo de Vizcaya. Bueno, esta lista, que surgía en 1989, trabaja por la protección de la fauna marina mediante proyectos de investigación y conservación, además de campañas de educación ambiental. Desde el pasado 2011 se llegan realizando estas campañas y cuenta con un estatus consultivo, dicen, especial en el Consejo Económico y Social ECOSOC. Recuerdan la necesidad de proteger las ballenas y delfines en aguas europeas. Los cetáceos, dicen, que viven en los mares europeos serían 33 especies de ballenas, otras tantas de delfines y marsopas. Se enfrentan a un futuro incierto, pese a que sobre el papel se encuentran entre las especies de fauna silvestre mejor protegidas del planeta. Bueno, aunque disfrutan de este privilegio sobre el papel, como decíamos, en la realidad viven bajo la presión de la extinción debido a una serie de graves amenazas que ponen seriamente en riesgo su supervivencia. Este riesgo es paradójicamente para algunas de estas especies mayor en Europa que en otras regiones del mundo que tienen marcos jurídicos más flojos. Bueno, más información tenéis sobre este tema, sobre la situación de los cetáceos en aguas europeas, en las www.rebelión.org, publicado, como decíamos, por Eric Llopis. Por otro lado, publican también por Sergio Ferrari un artículo sobre el feminismo, que es una forma de ver la vida, de construirla y de transitarla. Recogen aquí la entrevista a Lucila Puyol, militante argentina, en el que recuerda que los movimientos feministas y las mujeres presentes en las calles marcan los ritmos de muchas de las principales movilizaciones sociales en estos últimos años, es buena parte también en América Latina. Recuerdan que el feminismo juega un rol responsable, significa una entrega ilimitada y constituye una fuerza liberadora. Síntesis del pensamiento, como decimos, de Lucila Puyol. Bueno, integra entre otras la agrupación Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio. Ha Así también, como decíamos, tenéis esta entrevista publicada en las www.rebelión.org en plena época de la dictadura militar. Recordad que Lucila, hija de militantes, en la década de los 70, su padre estaba desaparecido desde diciembre del 76 en plena dictadura militar en Argentina. A su madre la metían presa política durante casi 6 años, entre el 75 y 1980. Así que si queréis, como decíamos, tenéis esta entrevista publicada en la que se autodefine como feminista militante en derechos humanos y de género, abogada en causas donde se juzgan delitos de lesa humanidad, y en diciembre del 19 fue designada secretaria de Derechos Humanos y Diversidad de Provincias en Santa Fe, en Argentina. Bueno, y si os preguntáis quiénes son los dueños de las vacunas privadas y cómo se están enriqueciendo, Pascual Serrano nos desvela algunos datos sobre este tema en el conocimiento libre también de las www.rebelión.org. Aquí encontramos en la historia de cómo los mismos accionistas son dueños de las diferentes vacunas compradas por Estados Unidos y la Unión Europea, de cómo los gobiernos europeos pasan a pagar 2,9 euros a 19,5 la dosis, o sea, de cómo pagan 2,9 y cobran 19,5 la dosis, y cómo fueron estos mismos los gobiernos los que financian con dinero público las investigaciones de estas vacunas. Estos son los dueños del dinero del mundo y ahora también son los dueños de la salud. ¿Cómo no decir que las denominaciones de las vacunas que se están distribuyendo en Europa y Estados Unidos ya nos resultan familiares por el nombre de sus empresas o fabricantes, como AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Janssen, Johnson & Johnson, etc. Bueno, de lo que no se habla es de los accionistas de estas empresas. O dicho de otra forma, ¿quiénes son los dueños de las vacunas? Como era de suponer, básicamente se trata de fondos de inversión. Y lo curioso es que si los analizamos, encontramos dos fondos comunes a todas ellas. Bueno, estos fondos de inversión administran 16 billones de dólares y si fueran un bloque de naciones sería la tercera potencia mundial solo por debajo de Estados Unidos y China. Su poder es tal que han presionado para que las principales farmacéuticas occidentales se coordinen y negocien conjuntamente. Por otro lado, estos fondos llamados o conocidos también por algunos como BlackRock es uno de los grupos financieros más influyentes en Wall Street y Washington, así como en toda Europa. En abril del pasado año 2020, la división de consultoría de BlackRock gana un contrato de la Reserva Federal de Estados Unidos para gestionar su programa de estímulo financiero. Este fondo de inversión mueve más de 6,65 billones de euros, es decir, supera en 4 veces y media el Producto Interior Bruto de un país como la península. Península Ibérica o España, como queréis llamarlo. Bueno, en España, según los registros de la Comisión Nacional de Mercado de Valores, BlackRock participa en 21 grandes empresas cotizadas españolas, 18 pertenecen a IBEX, lo que supone más de la mitad del selectivo que agrupa las principales compañías del país. Todo este poder ahora bajo las farmacéuticas y bajo la pañoleta, para que cerremos los ojos, de vacunas para curarnos las enfermedades. Bueno, y si os preguntáis dónde se encuentran los de BlackRock, están en todo lo que pueda dar dinero. Hace unos años se anunciaban que sería el principal accionista de una empresa creada para comprar plantas fotovoltaicas en España, y como el gobierno suspendía las subvenciones a las energías renovables. Qué curioso, ¿no? Bueno, en el fondo demandan al gobierno español y le exigen una indemnización de 124 millones de euros, y perdía entonces la subvención, pero seguro le llegaría ahora con los fondos de recuperación europeos que se destinarían al desarrollo de energías renovables. Bueno, ahora, como decimos, están en la gran mordida de las vacunas, y todo esto lo tenéis, todo esto y mucho más sobre este tema de los dueños de las vacunas privadas y cómo se están haciendo ahora de oro con la pandemia, por ejemplo, y otras pandemias que ha habido desde hace muchos, muchos años. Lo tenéis publicado, como decíamos, por Pascual Serrano en rebelión.org. Yeah. Ooh. And baby, baby, away from me, yeah. Cuaderno de bitácora. Llevamos 1825 días y no ha pasado nada. Bueno, sí, se ha estropeado el DVD. Mi mujer no para de poner videoconferencias a cobro revertido y el aire acondicionado mete mucho ruido por la noche. El caso es que si lo quito, me muero de calor. ¿Por qué es todo tan complicado? Y vamos ahora hasta Valencia, donde los gritos de varios vecinos ahuyentan a unos agresores que, tras patear a la víctima, se marchaban dando gritos nazis. La víctima, de 20 años, dice que denunciará la agresión ante la Fiscalía de Delitos de Odio. Bueno, dice reconocer que eran un grupo de neonazis, un grupo de más de una veintena de neonazis que desfilaba ayer a la noche por la calle Serpis de Valencia poco antes del toque de queda. Desde lejos se los oía gritar y cantar provocaciones como "¿dónde están ahora los antifascistas?" y "esta es la juventud de España". Varios vecinos se asomaban al balcón al oír este revuelo, mientras un grupo de jóvenes se despedía tras pasar un rato en un parking adyacente, ajenos a la escena, y uno de ellos gritaba algo a sus amigos justo cuando los neonazis pasaban por la acera a pocos metros. Al oírles, se le acercaban y les petaron y agredían, como decíamos. Por más que se quería defender, el joven de 20 años les contestaba que estaba hablando con sus amigos, no le dio tiempo a más, aseguraba que uno de los neonazis le dio un puñetazo en la cara y lo dejaba casi noqueado en el suelo. El resto se abalanzaba sobre la víctima dándoles patadas en la cabeza y por todo el cuerpo, mientras el joven se cubría el rostro. En la paliza, como decimos, participaban más de una decena de personas que se turbaban para golpearle. Bueno, parece ser que varios vecinos que habían oído el alboroto desde sus casas se asomaban al balcón e increpaban a los agresores pidiéndoles que dejasen de golpear al chaval. Finalmente salían huyendo mientras coreaban consignas nazis y amenazaban a los vecinos, que recriminaban su actitud y grababan la escena con los teléfonos móviles desde los balcones, según declaraban algunos testigos. Bueno, poco después de la agresión y cuando ya habían huido los neonazis, un hombre de más de 50 años que iba con ellos se acercaba a la víctima, que yacía en el suelo en el estado de shock, y le mostraba una navaja. Le decía que si quería que se la clavara. Según explica el joven, este es el momento en el que rompía a llorar, absolutamente aterrorizado. Este hombre también era recriminado por los amigos de la víctima, quienes también mostraban la navaja, y al saber que la Policía Nacional estaba a punto de llegar, les aseguraba que en realidad no pensaba usarla, que era simplemente para amedrentarles. Bueno, esta agresión ocurría a escasos metros de la sede del partido neofascista España 2000, que esa misma tarde había convocado una manifestación en el centro histórico de Valencia, en la que participaban menos de un centenar de personas. Aún así, exhibían símbolos nazis y falangistas y terminaban brazo en alto bajo los emblemáticos gritos neonazis que ya conocemos. Por otro lado, grupos antifascistas se habían convocado a poca distancia del final de la marcha ultraderechista y y la policía tomaba el centro de la ciudad y encapsulaba a los participantes de esta marcha para que no se juntaran con la de los, la otra. Bueno, estos manifestantes antifascistas protestaban contra el acto autorizado por la delegación del gobierno, ya que otras manifestaciones más pacíficas no son autorizadas y los agentes impiden, como decíamos, que se acercaran a los ultras e identificaban a varias de estas personas. Recordad que el pasado 12 de octubre el grupo franquista o fascista España 2000 convocaba una marcha en el barrio de Benimaclet, un tradicional feudo de los movimientos sociales de izquierda de la ciudad, en un acto de total provocación y en el que obtenían una respuesta por parte de los vecinos, contrarios a estos fascistas, que lograban reunir a más de 1 millar de personas contra la marcha ultra, que de nuevo la policía tomaba el barrio y escoltaba ni más ni menos que a los ultraderechistas ante los abucheos de estos vecinos. También recordar que por estas acciones, 2 personas antifascistas eran detenidas tras registrarse en un encontronazo con un grupo de neonazis poco antes de estas protestas. Bueno, recordamos, como decimos, esta agresión a este joven de 20 años, vecino de un pueblo cercano a Valencia, que no tiene vinculación política con ningún grupo y confiesa que temía por su vida, sobre todo cuando después de recibir la paliza todavía le amenazaban con una arma blanca, con la navaja. Este acudía inmediatamente a un centro de salud donde le hacían parte médico, en el que constan diversas heridas en la cara, el labio y contusiones y hematomas en varias partes del cuerpo. Por otro lado, los vecinos han aportado las grabaciones de la brutal paliza que serán determinantes a la hora de identificar a estos agresores. Este medio se ha puesto en contacto con la policía, como decimos, para conocer más detalles sobre lo sucedido. Por el momento no hay respuesta. En la que tengamos más información, pues, desde aquí, desde Sinchilic, lo haremos saber. Porque gilipollas es Def con 2.

que es la vida. Bueno, como decimos, interesantes actividades que se realizan en Chiapas desde Radio Zapatista. Tenéis más información en radiozapatista.org. Le pedimos que por favor compartan. Bueno, empezamos. Bueno, al pueblo de Cali también recogemos desde Radio Zapatista esta entrevista en formato de audio, como decimos, al pueblo de Cali, que le están tirando a matar. Y nos contaban esto. Derechos Humanos en Cali es visibilizar la situación que estamos viviendo, visibilizar los hechos del día 3 de mayo que ocurrieron en el marco del paro nacional. Hoy las organizaciones de derechos humanos se encuentran en la Comuna 20 porque estamos denunciando lo que sucedió, estamos denunciando que nos están masacrando, que nos están tratando como criminales, que están criminalizando la protesta social. Estamos en la Comuna 20 porque en la noche de ayer 3 de mayo, a partir de las 9 de la noche, hubo una arremetida violenta por parte de la Policía Nacional, en la que de forma muy descompuesta capturaron, robaron y maltrataron a la gente, aproximadamente 25 personas antes de que empezaran a dar bala. Conocemos de dos personas a las que le cogieron 10 puntos en la cabeza a cada uno y le robaron sus pertenencias. Posterior a eso empiezan a disparar en este lugar donde estamos, en la glorieta de Siloé, y adentro estaban esperando a la gente con más armas y con más violencia. Esto no solo fue un suceso de la Comuna 20, sino también en todo Cali, y es por eso que las organizaciones de derechos humanos dicen presente y quieren contar también lo que pasó en la ciudad. Bueno, necesitamos denunciar públicamente, nacional e internacional, a las autoridades administrativas de Santiago de Cali, del Valle del Cauca y a nivel nacional, porque el día de ayer, en horas de la noche, en el punto de movilización, en el sector de La Luna, autopista suroriental con calle 13, hubo un despliegue de policía que desenfundó sus armas de fuego y disparó aleve indiscriminadamente contra los cientos de manifestantes que se encontraban en ese lugar, pero además contra los equipos de derechos humanos y de salud que nos encontrábamos acompañando la jornada de movilización. Es necesario rechazar la respuesta militar a la protesta social, pero además es necesario denunciar que en este momento desconocemos la cifra exacta de heridos, de detenidos, de tal vez personas muertas después del ataque de la policía, precisamente porque nos tocó correr para salvaguardar nuestra vida. Nuestros equipos de derechos humanos, de salud, tuvieron que refugiarse en casas de familias del sector que amablemente nos abrieron sus puertas para resguardarnos. Eran más de 30 efectivos de la policía disparando directamente contra la humanidad de las personas que nos encontrábamos en ese momento en el punto de movilización del sector de La Luna. Entonces exigimos que el Estado, las instituciones del Estado en sus diferentes niveles, asuman la responsabilidad de la masacre que se está perpetrando en Santiago de Cali. Buenos días. Desde el colectivo Abogados Sullana estuvimos acompañando el día 30 de abril el punto de resistencia de Calipso, donde pudimos presenciar cómo se le dio trato militar a la protesta pacífica, dejando un saldo de 3 personas muertas confirmadas, 3 personas también muertas sin confirmar en ese momento, una joven estudiante del barrio Julio Rincón, impactada por un tiro de fusil en su pierna izquierda a la altura de la rodilla. Tratamiento militar que se visualiza o que se percibe y que se identifica por parte de gente o agentes del GOES que acompañaron al ESMAD de manera brutal, brutal, arremetiendo contra la humanidad de los protestantes y las protestantes que estaban pacíficamente exigiendo sus derechos. También tenemos reportes de periodistas que el día de ayer estaban acompañando el espacio de la Luna y que fueron también atacados y que en el sitio donde les estaban dando resguardo también impactaron contra la vivienda de la persona que protegió al periodista. Le exigimos al gobierno nacional, departamental y local que pare esta masacre contra el pueblo caleño, que no queremos más derramamiento de sangre de gente que está dignamente exigiendo sus derechos. Desde el Comité de Derechos Humanos del Barón Rojo Sur denunciamos frontalmente todos los hechos que han manifestado los compañeros y recalcamos y denunciamos y manifestamos nuestro total desacuerdo con aquellos medios de comunicación que están desinformando, desinformándole a la comunidad nacional e internacional que los videos, las pruebas latentes de a la gente que están acribillando en las calles son montajes. Estos no son montajes. A la gente que está protestando le están tirando a matar. A la gente que está llorando a sus muertos le están tirando a matar. A la gente que está auxiliando a los heridos le están tirando a matar. A la gente de derechos humanos le están tirando a matar. Al pueblo de Cali le están tirando a matar. Yo ya estoy hasta la madre de que me pongan sombrero. Escucha entonces cuando digo, no me llames frijolero. Y aunque exista algún respeto, no metamos las narices, no que inflamos la moneda haciendo guerra a otros países. Te pagamos con petróleo o intereses nuestra deuda. Mientras tanto no sabemos quién se queda con la feria. Aunque nos hagan la fama de que somos vendedores de la droga que sembramos, ustedes son consumidores. Don't call me gringo, you f***ing or stay on your side of that goddamn river. Don't call me gringo, you beaner. No me digas beaner, Mr. Hetero. Te sacaré un susto por racista, pero no me llames frijolero. Che gringo, hetero. Now I wish I had a dime for every single time I've gotten stared down for being in the wrong side of town. In the rich man I'd be if I had that kind of chip. Con el pasar de los días recrudecen su actuar bélico contra de la población que está exigiendo garantías para la protesta. En estos momentos estamos viviendo en Cali, no es sino otro capítulo más de ese largo libro que han protagonizado y que han escrito con la sangre del pueblo, policía y ejército, cada vez que el pueblo resiste y manifiesta su inconformidad por los distintos flagelos que sufre día a día. Realmente, pues reiteramos, como defensores y defensoras de derechos humanos, reiteramos nuestra preocupación por no poder seguir haciendo nuestra tarea, por no poder saber el estado de personas que están retenidas a raíz de los hechos sucedidos en la noche del día de ayer en la estación Fray Damián, cuando vamos a una misión de verificación con presencia internacional como la ONU, Defensoría, Procuraduría y las organizaciones de derechos humanos de la ciudad de Cali, y nos acercamos esperando que liberaran a un joven que fue agredido y cogido en el sector de la Luna. Los defensores de derechos humanos tres de nosotros fuimos completamente agredidos, cercados, golpeados, diciendo, amenazados, diciéndonos que no servíamos para nada, que nosotros no salvaguardábamos los derechos, que siempre estábamos en contra de ellos y que a ellos quien los protegía, nos sacaron del lugar a patadas, a golpes, con sus armas aturdidoras, disparando también contra la humanidad de nosotros. En ese sentido, nosotros decimos, ¿y dónde, cómo vamos a, no hay garantías para el trabajo en derechos humanos en este momento? Si nos sacan de las estaciones a balazos y con mucha soberbia y cegados por el odio, entonces, ¿cómo vamos a saber del estado de nuestras comunidades? ¿Cómo nos vamos a poder documentar esta situación si no podemos y si no nos podemos acercar? Porque la orden de ellos es que no nos acerquemos y que están cegados por el odio. En ese sentido, pues la fuerza pública en este momento tiene una confrontación desigual con el pueblo colombiano. Y el gobierno, en lugar de estar dándole solución a los problemas estructurales, la reacción es la represión, la muerte y la criminalización. Desde las organizaciones de derechos humanos estamos responsabilizando en su orden al alcalde, a la señora gobernadora, al presidente Iván Duque, de todo lo que en la ciudad de Cali a lo largo y ancho del país está sucediendo. El tratamiento de guerra frente a unas ciudadanías que hoy han expresado su inconformismo frente a las políticas de Estado, frente a la miseria, frente al abandono estatal. Tratados internacionales firmados por el Estado, como el derecho internacional humanitario, ha sido violado reiteradamente en esta jornada de movilización. Tratamiento de guerra a las casas, a las unidades residenciales, donde le ayudan a los muchachos, donde se les amenaza con filmar todos los atropellos de la fuerza pública. Tenemos que hacer un eco a nivel internacional, una denuncia que se extienda y que esto redunde en un llamado de todos los países frente a esta guerra interna que está viviendo Colombia por parte del Estado. Tenemos una situación bien compleja que vivió la unidad multifamiliares de la nueva base, donde un joven de 14 años fue impactado por un tiro de fusil solamente porque su familia sacó una bandera frente a las personas que se estaban movilizando. Una intolerancia, odio, de arrasamiento total contra todo el mundo y tratamiento a punta de fusil. De derechos humanos, nos tomamos las redes sociales, que han sido los únicos medios, sumados a los medios alternativos que ha tenido el pueblo y la gente del común para poder denunciar lo que está sucediendo en Cali. El pueblo caleño y el pueblo colombiano realmente no aguanta más masacre y no aguanta más derramamiento de sangre contra su pueblo. Ayer en Siloé hubo muchísimas personas heridas que les tocó... tocó refugiarse en casas, los cuales denuncian el día y en la noche a la gente se le masacra en las calles. Queremos voluntades concretas y voluntades reales. Y si realmente, como primer mando de la ciudad, no ha podido controlar el tratamiento militar y la sangre que se da al pueblo, pues entonces que renuncie a su cargo, porque no es posible que tengamos un mandatario que realmente lo que mande es a matar a su pueblo. Es importante denunciar además que, aparte del tratamiento militar y criminal que le está dando el Estado a la protesta social, también se están organizando grupos de personas civiles para actuar con armas de fuego en contra de los manifestantes. En el punto de movilización, de concentración de Meléndez, se presentó ya un hecho lamentable donde personas civiles dispararon armas de fuego contra los manifestantes. Hemos visto en las redes sociales grupos de personas en camionetas saliendo a atacar a los manifestantes, y todo esto con la complicidad de las fuerzas del Estado. Necesitamos que el Estado asuma el control, pero no desde la represión y la militarización de la vida social, sino desde las respuestas que el pueblo colombiano está exigiendo en las calles, que pare este accionar paramilitar también en contra de la protesta social. Necesitamos que las redes sociales le muestren al mundo la realidad. También nos quieren acallar y nos están bloqueando las redes sociales. Están bajando de Facebook, de las diferentes redes, los videos, las imágenes donde se muestran los abusos por parte de la fuerza pública. Solamente con el apoyo de todos y todas ustedes, difundiendo toda esta información, vamos a poder lograr que el Estado atienda esta situación de crisis que está viviendo Santiago de Cali. A las caleñas y a los caleños les queremos decir que por favor salvaguarden la vida, que no queremos que en Cali sigan corriendo estos ríos de sangre, que nosotros como defensores de derechos humanos tenemos toda la voluntad y también la intención de dar nuestra vida y la pelea junto al pueblo, pero que también se nos hace muy difícil el acompañamiento en derechos humanos, porque es muy complicado el acceso a algunos lugares, porque también la policía nos está reprimiendo y también está violando y también no está permitiendo que nosotros ejerzamos nuestra labor. Que por favor, entre todas y todas, documentemos lo que está sucediendo, que por favor cuando estemos haciendo los videos podamos mencionar el día, la fecha y la hora de los hechos, para que no nos vengan a decir luego que esos hechos que estamos allí mencionando son hechos de años pasados, de días pasados, de ciudades distintas. Necesitamos que todos seamos garantes y defensores de derechos humanos, que todos tengamos en los videos y que los podamos enviar a las organizaciones defensoras de derechos humanos, que vamos a estar haciendo una tarea de documentación y posteriormente de denuncia a todos los entes de todos los niveles para poder hacer responsables reales y que también puedan haber sanciones concretas de estos actos lamentables, desastrosos, militares y sobre todo desgarradores del pueblo colombiano y de la ciudadanía caleña. Tratados internacionales acogen a la misión médica como objeto de especial protección. En Cali la fuerza pública está tiroteando a las ambulancias, no las están dejando ingresar a recoger los heridos que se presentan en los escenarios de confrontación. Está sacando los heridos de los hospitales, en este momento no sabemos dónde están esas personas lesionadas. Innumerables desaparecidos que le rogamos también a la ciudadanía caleña que nos ayude a encontrarlo, todas esas personas que hemos denunciado como desaparecidos. y que la misión médica entiende que las balas no vienen de parte nuestra. Nuestra palabra es el único argumento para defender derechos. No somos portadores de armas. Es la fuerza pública quien los está atacando. Bueno, para finalizar, nuevamente retomamos y planteamos y ponemos sobre la mesa de discusión la necesidad del desmonte del SMAT. Esa fuerza no es una fuerza que dispersa, es una fuerza represiva que ya vimos que tiene capacidad letal. Así que le exigimos al gobierno nacional, desmonte del SMAT, justo, necesario e inmediato. Bueno, muchas gracias. Chinchili, Radio Chinchili, wow, Radio Werbi Penna, Werbi Penna, Bufenye, Nyup, Jakarlo, Gwom, Kon Deglu Len, Tengen Setan, Kidi Sawaji Pelu, Nekchi Radio Chinchili, Ja! Radio Chinchili, wow, Radio Werbi Fenna, Werbi Fenna, Bufenye, Nyup, Jakarlo, Gwom, Kon Deglu Len, Tengen Setan, Kidi Sawaji Pelu, Nekchi Radio Chinchili. Ja! On the corner, boy, I don't in a suit with a bow tie neck. Gonna buy work with a day policy. Standing on the porch of the Lido Hotel. Bruises in the lobby, love the way I sell. Y si es cuestión de pedir o de querer, no quiero morir, ni el día 15 ni tampoco el 16. Y el 17, a decir verdad, me viene bastante mal. Y el 18 lo mismo. Por una cuestión sentimental, el 19 no sería natural. El 20 suena fatal. El 21 y el 22 prefiero no hablar. Me moriré, dubidú, me moriré, dubida, es posible, dubidú, casi seguro, dubida. Pero ¿quién me matará? El 23 saldré a la calle y el 24 estaré en Bagdad. El 25 mejor no morir, ya que me iré a Ispahan. Tranquilamente, encuéntrame si puedes. El 26 y el 27 comenzaré a comer manzanas y envenenarlas si te atreves. El 28 iré a nadar. El 29 flotaré tan ricamente si de los remolinos sacar provecho sabes. Me moriré dubidú, me moriré dubidá. Es posible dubidubi, casi seguro dubiduba. El 30 por ser par, el 31 porque no lo es. Los dos son criminales profesionales. Habitan en las salas terminales de los hospitales. Saben mucho de finales. Esto era un fragmento de las canciones, canción tonta, canciones octava. Fragmento, como decimos, de poemas híbridos de Bernardo Achaga. We'll be right back. Bueno, y calentita se encontramos la situación que está viviendo Colombia. Como lo escuchábamos hace un momento, lo que está viviendo el pueblo de Cali. También nos recuerdan desde Radio Mundo Real el paro nacional que comienza en Colombia el 28 de abril, continúa por tiempo indeterminado y cada jornada incrementa la participación masiva de manifestantes que se cuentan por millones. También la brutalidad policial y la represión militar, el saldo de detenidos y muertos es, como decían, catastrófico para la nación. Compañeros, compañeras, muchas gracias por el espacio desde el Coordinador Nacional Agrario, una organización campesina en Colombia. Enviamos un saludo de lucha y de resistencia a todos quienes nos escuchan y se conectan por las distintas redes. Decir que efectivamente en Colombia, pese a la gran dificultad que nos encontramos por el tercer pico de pandemia, distintas organizaciones sindicales, populares, sociales, campesinas, indígenas, afros, de estudiantes, de mujeres, de jóvenes, de trabajadoras, trabajadores, nos hemos convocado al paro del 28 de abril. Y desde el 28 de abril nos hemos mantenido en una dinámica constante de movilización y de ascenso al paro nacional que se está dando. Este paro fue convocado, digamos que de cara a la realidad que vive el país, donde cada día se profundiza mucho más esa crisis neoliberal que el establecimiento con su gobierno nos ha venido imponiendo. Entre otras, se suman a estas actividades, como decimos, los otros colectivos, en el que recuerdan que el gobierno colombiano servir a los intereses del capitalismo norteamericano y lejos de responder a los problemas de los campesinos, ha seguido acelerando la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio. Recuerdan también la exigencia de frenar las aspersiones de glifosato sobre los cultivos considerados de uso ilícito. Recuerdan que el problema no es el cultivo, sino es el narcotráfico. Y también informan que las organizaciones procesan e integran el CNA. Van a seguir movilizándose esta semana bajo la consigna que caiga el mal gobierno. ¿Sí? Pero además hay una realidad hoy también, y es que se ha reconfigurado el paramilitarismo en los territorios. O sea que hoy no solamente es la militarización, sino la paramilitarización de los territorios, y en esa medida lo que venimos exigiendo es que se desmilitarice y se desmonte definitivamente el paramilitarismo en Colombia. Amplia información de este tema también en rmr.fm, que la tenéis en un formato de audio de unos 10 minutos. Recordamos habitualmente los proyectos hidroeléctricos que machacan las cuencas de los ríos y con las consecuencias que esto lleva. A 3 años del llenado intempestivo de la hidroeléctrica comunista Zeta, movimientos Ríos Vivos denuncian que los riesgos crecen exponencialmente. Noticias en Mundo Real. Hidro Ituango sigue destruyendo la naturaleza y poniendo en riesgo a la población. A 3 años del llenado intempestivo de la hidroeléctrica, Comunidad de ZA, Movimientos Ríos Vivos, denuncia que los riesgos crecen exponencialmente. Hidroituango es un proyecto hidroeléctrico ubicado sobre el río Cauca que afecta a 16 municipios de varios departamentos colombianos, aunque la situación más grave es en el departamento de Antioquia. El emprendimiento pertenece a Empresas Públicas de Medellín, EPM, que tiene como principal accionista a la gobernación, actualmente en manos de Luis Pérez Gutiérrez. En 2018, más de 20 poblados, localidades, corregimientos y municipios debieron iniciar procesos de evacuación y fueron desplazados de sus tierras bajo riesgo de que la presa se rompiera por obstrucciones generalizadas en los túneles de desviación del río Cauca. Así, el proyecto energético más ambicioso de Colombia se convertía en un potencial desastre sin precedentes en el país, poniendo en riesgo a más de 130.000 personas. En 2019, se produjo un hundimiento del suelo en el área y se declaró alerta roja para varias localidades del municipio de Ituango. El mismo año, algunos meses después, el cierre de una compuerta provocó que el río Cauca aguas abajo se secara casi en su totalidad, lo que generó un grave desastre ecológico con mortandad masiva de peces y dejó comunidades sin el recurso natural básico, el agua. A 3 años de las evacuaciones y desplazamientos de población local ante el riesgo de que Hidroituango se rompiera, las comunidades y poblados de la zona del proyecto esperan por una política nacional de reparación a los afectados y afectadas y el reconocimiento de los daños económicos, sociales, ambientales y culturales. Además, denuncian que en la actualidad los impactos y los riesgos se incrementan. El activista Juan Pablo Soler, integrante de Comunidades Sembradoras de Territorios, Aguas y Autonomías, Comunidades ZA, Movimiento Ríos Vivos, conversó con Radiomundo Real sobre lo que ha pasado en el último tiempo con Hidroituango y las reivindicaciones actuales de la población organizada frente a ese proyecto de destrucción. Buenos días, Juan Pablo Soler de Comunidades Z, Ríos Vivos. Recordar que hoy hace 3 años empezó en el público en general a tener noticias de lo que estaba sucediendo en el norte de Antioquia con el llenado intempestivo de Hidroituango a partir del taponamiento de los túneles de la represa y del desmoronamiento paulatino de las montañas contiguas. Ese riesgo que se generó en aquella época, hoy 3 años, pues es aún mucho mayor porque no se ha podido solucionar. El muro constantemente se está reparando, o sea que constantemente el riesgo sigue en aumento para las comunidades situadas aguas abajo del embalse de Hidroituango. Y aguas arriba, pues ha habido una serie de afectaciones por las cuales nadie responde, la inestabilidad de los taludes que se han ido derrumbando alrededor del embalse, pero también el cambio del clima. Y bueno, la excusa es que la contingencia, el lleno prioritario que se referían a hacer el muro de la manera más rápida posible, incumpliendo incluso la técnica internacional para conseguir ese tipo. Así se nos va yendo el tiempo y recordar que tenéis esta información sobre esta asociación que lucha por los ríos vivos. En rmr.fm tenéis este documento de audio de unos 13 minutos, como decimos, interesante. Interesante escucharlo, ya que el agua básica es a lo que están atacando ahora los poderosos. Por nuestra parte, lo dejamos aquí. Hasta el próximo martes. Un saludo grande y gordo. Agur eta ondo pasa. En la pista número 1 nos acompañó la Magic Band con ese Willy the Pin y otras. Como decíamos, Willy Tepin, que esos 10 minutazos de descarga que grababan en este Hot Rat, esas ratas calientes. En la pista número uno teníamos a Morrison Hotel de los Doors. También nos han acompañado las melodías funk de este. Esta es una compilación que me regalaba un buen amigo de vinilos raros del mundo funk. Bueno, así como decíamos, un saludo hasta el próximo martes y os dejamos con este Morrison Hotel de los Doors. Sé que no. ¿Por qué no? Porque los martes a las 11 está Desfase Celular en Chinchili y Ratia. My girl.